Bueno, nos da muchísimo gusto a nosotros estar en contacto en este momento con Chile, concretamente por el tema de derechos humanos, que la audiencia sabe que nosotros siempre consultamos al doctor Cristian Cruz para hablar de derechos humanos. Y el otro día el doctor Cristian Cruz nos mandó una serie de fotos, realmente preciosas fotos, pero muy emotivas además, con una cosa imponente desde el paisaje hasta una acción que varias personas hicieron allí en el conocido como Cajón del Maipo. Y nosotros tenemos, para hablar de esto, de lo que sucedió, a Marta Cisterna, que es dirigente o representante de una fundación que se llama 1377, Casa Memoria José Domingo Cañas, que estuvo justamente en esta actividad que tiene que ver con los desaparecidos en América Latina, en Chile, y donde allí nosotros siempre nombramos uruguayos que fueron desaparecidos, y en este caso es donde se ha puesto la lupa. Buenos días y bienvenida, Marta. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, queríamos que nos contaras sobre esta acción que hicieron ustedes en el Cajón del Maipo, que uno lo tiene por todo el tema de derechos humanos como un lugar muy tenebroso, que en Chile es un lugar de turismo, ¿no? Por el paisaje que tiene, los recursos que tiene. Sí, efectivamente. Bueno, el Cajón del Maipo es una localidad cordillerana, un poblado cordillerano turístico, donde la gente sube frecuentemente a disfrutar del aire, del río, de la cordillera y del paisaje que es muy bello, ¿no? Sí. Así que sí, efectivamente es una localidad turística. Bueno, nosotros somos la Fundación 1367, es un sitio de memoria que está acá en la ciudad de Santiago, sitio de memoria en donde operó el terrorismo de Estado en Chile, donde tenemos hasta la fecha 63 personas en calidad de detenidas desaparecidas. Y como sitio de memoria, nosotros estamos este año 2023, estamos trabajando en conjunto con el Museo de la Memoria del Uruguay y con la Fundación Selmar Michelini en Uruguay, y de Chile con la Asociación de Uruguayos en Chile. Estamos en un proyecto de todo este año en torno a los 50 años del golpe en Uruguay y en Chile. Y esto claro. Hizo que nosotros y nosotras estemos relevando este año la figura de las 10 personas que fueron detenidas, desaparecidas y ejecutadas en Chile, personas del Uruguay. Sí. Y en ese contexto es que, bueno, hemos estado siguiendo la pista, por decirlo así, de las 3 personas uruguayas que fueron secuestradas en el Cajón del Maipo y hechas desaparecer allá. Nos interesa mucho relevar sus memorias porque el Cajón del Maipo desconoce esta historia. La gente no habla de esto. De hecho, el Cajón del Maipo es una localidad en donde vivió el dictador. Él tenía su casa en Melocotón, claro. Que es una de las localidades del Cajón del Maipo. De hecho, el atentado que se le hace al dictador se hace también en el Cajón del Maipo. Por lo tanto, es una localidad que estuvo muy intervenida militarmente, y toda la zona, porque no es solo el Cajón del Maipo, es la zona que se le llama cordillera, que comprende varias comunas, está Pirque, está Puente Alto, está el Cajón del Maipo, San José de Maipo, es una localidad que estuvo intervenida militarmente durante toda la dictadura, y bueno, todavía quedan sectores ahí muy, muy reaccionarios. Entonces, no hay un trabajo de memoria en la zona. Y es por esto que nosotros desde el sitio de memoria, en conjunto con la Asociación de Uruguayos, decidimos contactarnos con... hay gente en la zona del Cajón del Maipo, hay un comité que se armó en torno a los 50 años de derechos humanos, pero en Puente Alto también hay una organización que está abocada a recuperar la zona del regimiento de ferrocarrileros, que es donde estuvieron detenidas las personas allá. Eso se destruyó, pero bueno, está la lucha ahora porque lo que queda de sitio puede ser un lugar de memoria. Entonces, bueno, contactamos con la gente del Cajón del Maipo, con la gente de Puente Alto, Y lo que ustedes vieron en las fotos es lo que nosotros decidimos hacer como un primer reconocimiento del lugar, pensando en hacer una reconstrucción del recorrido, de la ruta que hicieron las y los compañeros uruguayos. Ellos estaban en una casa de seguridad, en una localidad que se llama El Ingenio, una localidad de gente de clase alta. Ahí había una casa de seguridad y cuando viene el golpe de Estado, los compañeros ya habían decidido que iban a intentar, si no podían salir hacia la ciudad, iban a intentar cruzar la cordillera de los Andes para llegar a Argentina. Porque allí está muy cerca de la frontera. Está muy cerca exactamente de la frontera, pero no está cerca, hay que entender la geografía del Sí. lugar, está cerca, pero es una geografía muy, muy difícil. De hecho, para poder hacer esta travesía se requiere de arrieros y gente que conozca muy bien el lugar, porque las condiciones geográficas y climáticas son absolutamente adversas. Claro, allí es un lugar Entonces, para. Nosotros sí. todavía no publicamos las fotos, las vamos a publicar con esta nota que estamos haciendo para que la audiencia pueda Claro. verlo. Es un lugar imponente de montañas, de territorio, como vos decís, muy inhóspito, muy difícil. Es una zona que se impone, incluso en las fotos vemos esos árboles que fueron cortados ahora, ¿no? Enormes Claro. árboles. Hablan de una presencia del lugar muy, muy fuerte, ¿no? No, absolutamente. Ahora, bueno, a nosotros, ¿qué nos pasó? Nosotros hemos estado estudiando el caso, hemos estado revisando los expedientes judiciales, hemos estado también revisando, bueno, Butazzoni escribió un libro se llama Nosotros los Vencidos, que ya lo revisamos completo, donde él hace una descripción del recorrido que los compañeros, compañeras hicieron. Y lo que nosotros quisimos hacer ahora, y esas son las imágenes que ustedes tienen, fue de alguna manera reconstruir el recorrido para poder comprender Claro. cómo fue y poder marcar inicialmente el lugar. Por eso ustedes ven que llevamos las fotos, de hecho llevamos un texto que se los podemos compartir, Sí. en donde explicamos los hechos, para que la comunidad del Cajón del Maipo, antes del mes de septiembre, que se conmemoran los 50 años del golpe en Chile, para que ahora, en el mes de agosto, estén claros, julio-agosto, de que aquí algo pasó. Entonces, ese era el objetivo nuestro. Bueno, nosotros subimos el Cajón del Maipo, decidimos partir por la localidad más alejada, que está en una zona que se llama Lo Valdés. No es tan fácil llegar allá y queríamos llegar a ese lugar porque en ese lugar, de acuerdo a los relatos, estaría la mina en medio ahí de Claro. de las montañas, estaría la mina en donde ellos se refugiaron y es donde son descubiertos por la policía y los militares. Entonces, bueno, llegamos a la zona, no pudimos acceder a la mina porque en este minuto hay nieve. Y nos dijeron que necesitamos ir a fines de septiembre, probablemente va a ser factible poder acercarnos más. Pero ahí hay un poblado en ese sector y decidimos parar ahí. Y bueno, fue algo bien, bien particular porque empezamos a conversar con la gente de la zona, es un caserío que hay ahí, Sí. y nos encontramos con un sobreviviente chileno que fue detenido por los militares en su casa, en ese mismo lugar, 2 meses después de que se produce la detención de los uruguayos, y Increíble. casualmente este compañero también había pasado por el regimiento de ferrocarrileros, que es donde estuvieron los uruguayos detenidos y donde se les pierde el rastro. Qué Entonces, bueno, impresionante. por un lado fue muy interesante porque nos encontramos con esta memoria local. Los compañeros allá quedaron muy conmovidos con esto, nos pidieron las fotos y bueno, después hicieron sus propios carteles y ellos de alguna manera se plegaron ahora a Sí. este movimiento que estamos queriendo generar de relevar las memorias de estos uruguayos. Qué Comentarios importante. de estos compañeros, ellos estaban muy conmovidos por los jóvenes que eran estos tres uruguayos, ¿no?, que son hechos desaparecer en la zona. Claro. Y bueno, se armó ahí una conversación muy bella en torno a las memorias, ¿no?, de la zona. Pero también se empiezan a... que lo que ocurre ahí es que en esta conversación se empiezan a abrir otras puertas, porque la localidad es grande. Entonces, viendo qué personas conocemos y ellos conocen para poder hacer esta marca en el lugar. Entonces nos están haciendo propuestas de incluso de estampar las rocas con los nombres o algo que se nos ocurra de los compañeros uruguayos para que quede una marca ahí en la zona, porque además es un lugar, debo decirlo, de escalada. Claro. En esta zona llegan personas de todo el mundo a escalar la montaña. Entonces, una de las propuestas que nos están haciendo ellos es que podamos marcar las rocas. Qué Para que cuando impresionante. vayan a escalar se vean los nombres o algo de que por ahí se secuestró a uruguayos que fueron hechos desaparecer. Bueno, esas son algunas fotos, pero después de eso nosotros bajamos hacia un poblado que es Volcán. ¿Por qué bajamos hacia el poblado de Volcán? Porque en la zona de Volcán los compañeros salen del ingenio. Iban hacia el volcán, justamente. Ellos iban, exactamente, pero ellos siempre fueron por montaña. Y esto es importante decirlo porque el terreno es tremendamente difícil. De hecho, nosotros hicimos la ruta y no lo hicimos en auto, por el camino. Sí. Ellos lo hicieron por montaña y de verdad nos sorprendió muchísimo el cómo pudieron hacer esa travesía. Nos conmovió muchísimo. Claro. El imaginar, ¿no? Porque cuando tú estás ahí ya como que los ves entre medio de la montaña. Sí. Bueno, ellos salen al camino, la única vez que ellos salen al camino es en la zona de Volcán, por eso nosotros fuimos a Volcán. Está muy bien. Y esa es la zona que tiene estos árboles que tú mencionas que estaban cortados. Sí, Volcán sí, era sí. Un pueblo minero, en esa época era un pueblo minero, y un pueblo minero que además fue muy golpeado por la dictadura porque eran mineros que eran partidarios de la Unidad Popular y que estaban trabajando una mina que había sido boicoteada por la derecha en Chile, y ellos estaban apoyando el gobierno popular trabajando esa mina, y por eso fueron castigados. Entonces, cuando viene el golpe de Estado, todo este pueblo minero fue castigado porque los militares subían todos los días y sacaban a los trabajadores y a sus familias a la plaza, que es el lugar en donde dejamos instalados, donde están estos árboles, ¿no? Sí. Ahí se sacaba a la gente y había una tortura que era colectiva, porque ahí se les golpeaba, hubo violaciones de compañeras, de las esposas de mineros, ¿no?, de hijas. Eso sucedió, y en ese contexto es que los uruguayos pasan por este camino y ellos creen haber sido vistos, no lo sabemos, porque este era el único poblado que había en ese minuto allí, ¿no? Claro. Entonces, por eso fuimos a Volcán y les dejamos allí. Bueno, contarles que para nosotros, nosotras, el estar allí fue muy emocionante. Estábamos con un compañero uruguayo que es de la Asociación de Uruguayos y algo nos pasó allí porque en medio de esas montañas había un silencio que se imponía. Entonces estábamos en medio de la inmensidad, de las montañas, del viento, y yo creo que hay algo, bueno, algo nos pasó porque sentimos que estábamos allí, sí, dejando a los compañeros, ¿no? Así que bueno, esos son los registros que están en el lugar donde están, sí, estos troncos cortados. Esas imágenes realmente... uno que no estuvo allí, ¿no? Pero es muy, se impone. Entiendo lo que debe haber sido para ustedes el haber estado allí, ¿no? Y que es muy importante para nosotros la recuperación histórica que ustedes están haciendo de la vida de Ariel Arcos, Enrique Pagardoy y Juan Povachuk, pero también para ese pueblo, para toda esa zona, con las repercusiones que estás diciendo. Es recuperar la historia de ese rincón del continente, de ese rincón de Chile, pero que estamos todos muy atentos, ¿no? Estamos en un momento, 50 años después, es un momento muy importante, pareciera, ¿no? Sí, no, totalmente, totalmente. Bueno, te cuento que de ahí, bueno, obviamente nuestra idea es activar las memorias de lo que pasó con los compañeros uruguayos, pero también las memorias locales, porque esto nos pasó a todos y todas. Entonces de ahí nos fuimos a la localidad del Ingenio, que es donde estaba la casa. Bueno, yo me comuniqué antes de esto con Butazón y él me explicó que la casa había sido destruida y que la geografía de ese pueblo ha cambiado mucho. Entonces no ubicamos la casa, pero teníamos la... Igual queremos hacer un estudio con mapas aéreos de la zona para ver si es que podemos identificar por lo menos el lugar, para ver si después podemos marcar por lo menos la calle donde estaba la casa. Entonces, bueno, lo que decidimos fue igual ir al ingenio y nos fuimos a la plaza del ingenio. Y esas son las otras fotos que los dejamos instalados en donde hay un jardín. Ahí los dejamos nuevamente a los tres. Nos quedamos un ratito allí y después de eso bajamos a la ciudad, ¿no? Volvimos a la ciudad. Este fue el inicio porque necesitábamos ver el espacio donde tenemos que pensar qué vamos a dejar. Y ahora lo que se viene, lo que se nos viene, es el ya ponernos de acuerdo con las personas del Cajón del Maipo, de Puente Alto, de Santiago, y también lo estamos hablando con el MUME y con las compañeras de la Fundación Salvar Michelini, y obviamente quienes más se puedan incorporar, es el qué vamos a dejar allá. Entonces, bueno, por ahí estamos viendo si podemos ubicar a familiares y tener esta conversación, porque hay varias ideas de qué podemos dejar como marcas. Pero nos interesa seguir subiendo, ¿no? Lo vamos a seguir haciendo. Y también nos interesa poder organizar un evento que esperamos que sea en septiembre, un evento en donde subamos masivamente y tal vez hacerlos de cuerpo entero, para eso nos requerimos fotos de ellos, porque nos gustaría hacerlos en madera de cuerpo entero, pintarlos y pasearlos por el pueblo como una presencia que queremos que la gente conozca, ¿no? Porque son memorias que están totalmente invisibilizadas. Entonces, Claro. bueno, se nos están ocurriendo varias cosas y se está plegando gente, pero nos interesa que ustedes que están en Uruguay también no den luces, ¿no? Claro. De cómo les gustaría que fuera esto, porque nos parece relevante. Nosotros, bueno, acá en el sitio de memoria, en la Casa Memoria José Domingo Cañas, en nuestro memorial con los y las detenidas desaparecidas de acá, están ahora las fotos de los 10 uruguayos y uruguayas que fueron desaparecidos y ejecutados en Chile. Entonces ya los tenemos totalmente incorporados, pero queremos sacar esta memoria, ¿no? Queremos que la gente sepa que en Chile se hizo desaparecer extranjeros y que hay tres jóvenes que fueron hechos desaparecer en el Cajón del Maipo. Marta, buen día. Hola, buenos días. Estamos llegando ya al mediodía, nosotros a 5 minutos de las 12. Ángeles los nombraba, estos tres uruguayos que tenían: Ariel Arcos, 23 años, era estudiante universitario; Enrique Pagardoy, también estudiante de 21 años; y Juan Antonio Pobayuk, de 24 años, que era fotógrafo. Y unido a la memoria, a ese trabajo en los lugares donde transcurrieron todo esto que hacen ustedes, bueno, que acá se intenta hacer, eso no puede estar despegado, por supuesto, del camino de verdad y de justicia, ¿no? También por lo que luchan nuestros pueblos. Por lo que sabemos, en el caso de ellos, en el año 2014 se procesaron a seis militares retirados por la desaparición de ellos tres, ¿no? Sí, así es, así es. Un Sí, general, ahora bueno, sí. no, lo que te iba a decir es que claro, en Chile han habido varios juicios, de hecho eso nos tiene posicionados como un país donde se ha hecho justicia, pero yo debo decir que eso no es verdad, porque efectivamente hay muchos procesados, muchos condenados, pero las condenas han sido absolutamente ridículas. La Claro. mayor parte de ellos, y como es el caso de este caso en particular, Sí, 6 años le no, no, dieron. exactamente, Seis pero años. además 6 años en donde las penas son remitidas, en donde se les considera una intachable conducta anterior, por lo tanto no pisan la cárcel, y si la llegan a pisar, pisan una cárcel que se llama Punta Peuco, que es una cárcel de lujo, donde tienen habitaciones individuales, tienen acceso a internet, tienen canchas, Seguro. tienen para hacer parrilladas, ¿no? Es Cárcel de lujo. Igual un que lujo. acá, acá tienen Entonces, una cárcel similar. exactamente, exactamente. Y bueno, por un lado, decirles esto, ¿no? Que finalmente, aunque haya un juicio, la impunidad persiste, porque ninguno de los procesados, de los condenados, dijo qué habían hecho con ellos. Por lo tanto, siguen en calidad de detenidos desaparecidos. En Chile, Claro. ningún militar ha colaborado, y en este caso en particular, de hecho, el jefe de la zona, que era Durruti, que es el que finalmente decide, ¿no?, el destino de ellos, él nunca, nunca, nunca dijo lo que habían hecho con ellos. Entonces, aquí no ha habido verdad y no ha habido justicia, más Claro. allá de la causa judicial. Dicen que entre las torturas, para que la gente tenga una idea, dicen algunas crónicas que hemos visto, se les obligó a comer vidrio molido, para que tengan una idea. Por ese lugar, Marta, también se sabe si pasaron, era un lugar que por el que muchos o más militantes, digamos, intentaron salir de Chile tras el golpe, por ese mismo punto por donde anduvieron los uruguayos. Mira, yo no sé si por ese punto en particular, porque sí sabemos que que hay arrieros que ayudaron a gente a cruzar, y ese no es el único lugar para cruzar. De hecho, en la zona hay dos puntos específicos desde donde se puede cruzar. Sé que en otros lugares, pero no hay. De Claro. hecho, en el norte hay antecedentes de personas que lograron cruzar, grupos grandes incluso que lograron cruzar hacia Argentina, ayudados por arrieros, así como también hubo personas que murieron en los cruces, porque al desconocer la geografía, se murieron de frío, de Claro. hambre, ¿no? Eso también pasó, porque de verdad las condiciones cordilleranas son adversas y hay que conocer el terreno, hay que conocerlo muy bien. Porque no es fácil. Bueno, yo esta zona en particular la conozco. Bueno, algún minuto hice mucho trekking cordillerano, Claro. y sé que siempre para hacer esos trekking teníamos que ir con personas especialistas, porque son lugares, hay muchos lugares que son bastante inaccesibles. Y además hay que tener un equipo, zapatos, ropa adecuada, el tipo de alimentación. En el caso de uruguayos, de los uruguayos y uruguayas, porque no fueron solo ellos, ¿no? Ellos son los tres desaparecidos, pero el grupo eran siete. No tenían, por ejemplo, la alimentación adecuada. Ellos llevaron lo que pudieron, porque no tenían posibilidad de abastecerse por el cerco. O sea, hay que entender que Claro. era una zona que estaba militarizada. De hecho, Durruti, que es este militar, él ordenó el cierre de toda la zona más amplia de cordillera se llama, y él lo que hizo fue sitiar la zona con toques de queda que eran temprano, se hacían controles en la movilización, la gente que tomaba la locomoción colectiva para ir de una localidad a otra podía ser detenida en cualquier momento, porque o sea, había un control militar. Uno ve esta zona, ¿no?, de enorme, de cordillera, pero el control militar, cuando uno va a Cajón del Maipo, se da cuenta que las barreras estaban. Hay muchas zonas militares con barreras que Claro. cortan las únicas vías de acceso a todos los lugares. Entonces había control. De hecho, en el caso de Ariel, de Juan, Povachuk, que son los que van, porque ellos no son secuestrados en la mina. Enrique Pagardoy es secuestrado en la mina, los otros dos se habían adelantado para hacer un reconocimiento del camino, y a ellos los encuentran en un helicóptero, Claro, claro. desde un helicóptero los ven, ¿no? Claro. Ellos habían avanzado bastante. Ahora, nosotros siempre pensamos que desde ahí estaban a muchos kilómetros de la cordillera del cruce, pero estando allá, los compañeros de la zona nos dijeron que estábamos a 10 kilómetros Ah, mira vos. de Argentina. Lo que pasa es que después viene otro tramo en Argentina, uno dice, ah, llegaron a Argentina, llegaron a una ciudad. No, No, llegamos a claro. Cordillera Las Argentina. mismas condiciones del otro lado, claro. Exactamente, Claro. exactamente. Pero también nos decían que eso a caballo son varios días. Y sí, Son claro. arrieros a caballo. Terreno Y muy ellos lo hicieron a difícil. pie. Marta, Exactamente. nosotros queremos por hoy, tenemos que cerrar por acá, pero Sí. queremos, por supuesto, ya quedamos en contacto, les agradecemos por este trabajo de recuperación de memoria, de compatriotas nuestros, y acá nos cuesta mucho decir los nuestros y los de ustedes, porque son seres humanos todos, ¿no? Y latinoamericanos, y sufriendo las mismas Por cosas. supuesto. Los felicitamos por esto que están haciendo y quedamos a la espera de toda la información que a ustedes les parezca importante hacernos llegar. Bueno, muchas gracias a ustedes por este contacto. No sé, gracias, nada, ninguna Sí, gracia. Hacemos lo claro. que tenemos que hacer. Para nosotros es un deber y son nuestros compañeros y compañeras, todos y todas ellos. Y así lo sentimos, así lo vivimos. Y nada, bueno, si podemos difundir nos gustaría mucho poder contactar a las familias, Claro, si es que es claro. posible, porque lo que dejemos allá nos gustaría o que sean parte o poder mandarles, ¿no? Para nosotros es importante. Y Muy por bueno. supuesto que les vamos a mantener informados de lo que estemos haciendo y seguimos. En ¿Cómo eso, no? acá estamos. Fortalece las Eso. luchas allá y acá por este tema, Por ¿no? Así que supuesto. es muy, Sí, muy no, importante. totalmente. Marta Cisternas, muchas gracias. Hasta la próxima. Un saludo a todos. Chao, gracias. Chao, chao.